gente. Hoy me voy a lanzar por el tobogán que baja tu almohada. Hoy me voy a saltar la cerca que está bordeando tu calma. Necesito a ti aquí, mi amor. Hasta mañana. Y si mañana te gusta lo que hicimos hoy, así como te gusta lo que hicimos ayer, no digas nada, solo déjate querer. Porque en tu cabeza me vas a encontrar, pero en tu cuerpo me voy a perder. No digas nada, solo déjate querer. Sí. Ay, déjate querer. Ayer, no digas nada, solo déjate querer. Porque en tu cabeza me vas a encontrar, pero en tu cuerpo me voy a perder. No digas nada, solo déjate querer. Ay, déjate querer. Solo déjate querer. Ay, déjate querer.